Hola, ¿qué tal a todos? Estamos arrancando el Push Start en su episodio 180. Yo soy Alan, o mejor conocido como Alarjual, su host de siempre. Y antes que nada, una disculpa por la tardanza. Sé que estuvimos por ahí desapegados un poco de ustedes. Por ahí hubo algunos episodios especiales que solamente fueron, por así decirlo, exclusivos para la gente que nos escucha en vivo. Pero ahora sí ya regresamos, y regresamos con todo, ya que tenemos invitada de lujo y estaremos hablando por ahí de algún evento, de algunos temas que tenemos preparados. Pero antes de adelantarme, déjenme presentarles a mi querido amigo, colega, compañero, el buen Armando, o mejor conocido como Alcoris. Bienvenido, Armando, ¿cómo andas? ¿Qué tal te la has pasado estos últimos días? Gracias por la invitadaza de lujo que tienes esta noche. Y cuéntanos como qué va a haber esta noche, tú que tienes los datos y la información súper fresca, viejo. Armando. Hola, ¿qué tal a todos los que nos escuchan? Hola. Sí, ahí está. Hay estos problemitas de audio. No. Ustedes no lo saben, querido auditorio, pero Alan y yo llevamos casi 40 minutos peleándonos con la tecnología, que de repente tantas cosas buenas nos trae, pero también cuántos disgustos. Sí, y sí, ya estamos acostumbrados a lo bueno y a lo rápido y a lo eficiente. Sí, que vaya sopas, que ¿no? Tengo que dejar el comentario, Armando. Skype es basura desde que Microsoft lo adquirió. Antes, recuerdo en los orígenes primitivos del Push Start, teníamos de esos programas épicos donde había 4, 5, 6 invitados en la misma llamada y todo estable, pocos problemas realmente. Y ahorita no podemos ni sostener una llamada de dos personas, pero bueno, qué lástima por Skype, viejo. Pero bueno, ya vamos a cosas positivas, viejo. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Cuéntale al auditorio, como dices, del Push Start, qué tenemos preparados para esta noche, por supuesto, a los que nos acompañan en vivo y en la edición grabada, para la gente que hace el favor y nos apoya descargándonos semana con semana, o más bien ellos dirán cada vez que hay, ¿verdad? Pues esta noche tenemos un programa bastante interesante. La verdad ha sido una semana un poquito floja en cuanto a noticias, pero las que hay son bastante interesantes. Y antes de ahondar en este pequeño resumen que queremos darles, vamos a empezar con... Ah, perdón, es que me estaba escuchando a mí solito. Y me escuchaba muy bien. Sí, no. Te estaba seduciendo. Perdón, perdón por ese lapsus, chavos. Lo siento mucho a todos. Yo dije, no, ya se fue al carajo antes de Skype. Antes lleno con las noticias, sí, vamos a mencionar lo que vamos a tener el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de la Mole Comic Con, que sigue festejando su 20 aniversario este 2016. Okay. 20 años de la Mole, que hoy por hoy se coloca como la mejor convención de cómics en todo el territorio mexicano. Okay. E incluso mis amigos más internacionales me han comentado que no hay algo así en toda Latinoamérica. Okay. Así de pesada está la Mole. Y sí, para acompañarnos con este tema tenemos a la novia de la Mole, que es un título que se ha ganado, Dalín Cosplay, una preciosa chica y muy talentosa, que ha estado en prácticamente todas las últimas ediciones de la Mole, y que edición con edición asombra a sus fans y al público con trajes súper elaborados, muy sexys y de personajes muy icónicos. Entonces, ella mejor que nadie, por ser la novia de la Mole, como la misma gente de la Mole le dice, va a platicarnos un poquito de lo que vamos a tener en la Mole, que empieza mañana. Okay. Mañana, 23 de septiembre, 24 y 25, viernes, sábado y domingo, todo un fin de semana para los que quieran lanzarse a el World Trade Center de la Ciudad de México, donde se estará llevando a cabo. Perfecto. Pero hermano, bueno, Alan, vámonos con las noticias. Perfecto. Por ahí una noticia que hay que... Me gustaría poner las mañanitas, pero no la tengo en mi base de datos. Muy mal por mí. En esa sección de las efemérides, pues Nintendo cumplió 120 años, si no me equivoco. Hoy jueves 22 de septiembre del 2016, cumplió 120 años. ¡Wow! Qué grato ver una compañía que empezó produciendo cartas, juegos ahí muy japoneses, y ahorita que está viviendo una transición, ¿no? Sí, me gustaría como retomar ese tema un poquito de lo que se está viendo. Estos últimos días prácticamente se ha especulado, han salido rumores, supuestas filtraciones, que es ahorita lo que trae Armando, que él tiene más los datos, de qué va a ser el NX, ¿no? Hemos pasado prácticamente varios episodios suponiendo, haciendo conjeturas desde nuestro fanático más profundo, de qué nos gustaría ver en el siguiente paso de videojuegos en cuestión de plataformas, porque es curioso, no se sabe bien qué va a ser. Tenemos por ahí supuestas filtraciones de patentes por parte de Nintendo, pero realmente no sabemos, Armando, pero por ahí creo que hay uno de estos datos que puede darnos una pista, un guiño, o puede que también nos confunda más y no sepamos hasta ver qué día Nintendo se lanza a decir qué va a ser en X. Pero cuéntanos, ¿qué otro dato se agrega a toda esta lista de conjeturas, Armando? Pues prácticamente desde que se planeaba, desde que teníamos ciertas pistas, incluso desde el nombre de Nintendo NX, se venía especulando qué dirección iba a tomar Nintendo con sus consolas después de el apabullante fracaso del Wii U, una consola que yo quiero mucho y que verdaderamente me duele que haya fracasado, pero bueno, eso fue lo que sucedió, ¿no? Nintendo ya la dio por muerta, ya no vendió lo que tenía que vender y ni modo, ¿no? Y el 3DS, que aunque se defendió con garras y dientes, no logró superar ni siquiera igualar a su antecesor, el Nintendo 10. Entonces, todo el mundo se preguntaba qué sigue para Nintendo, ¿no? Ya sabes, ¿no? Los clásicos que lo dan por perdido, que ya que se retire, que se rinda, que la bancarrota. Todos sabemos que los que somos realistas y conocemos un poquito de la industria, sabemos que eso no va a suceder. No pronto, por lo menos. Y la gente estaba especulando mucho respecto a que Nintendo iba a eliminar su estrategia de consolas portátiles y otros, todo lo contrario, que iban a incursionar en el mercado de los móviles, como ya lo hicieron con los juegos para celulares. Entonces, la opción que para muchos analistas, para muchos periodistas y para gente de la industria era: Nintendo tiene que hacer una consola que sea al mismo tiempo una consola portátil y una consola casera. Eso ya no es nuevo, es una especulación que todos conocemos y todos manejamos a lo largo de las patentes que se han filtrado. Hemos visto que Nintendo ya maneja por ahí la idea, por lo menos, de controles de pantalla táctil, pero que se puedan quitar y poner elementos. También sabemos que probablemente no utilice discos, sino cartuchos. Entonces es algo bastante misterioso, pero uno de los principales partners de Nintendo, que es de Pokémon Company, prácticamente una de las ramas que más dinero deja para las consolas de Nintendo, acaba de hacer una declaración que prácticamente nos está confirmando esto. El CEO de Nintendo, recientemente en una entrevista para la revista Fortune, me parece, aclaró y dijo que el Nintendo NX iba a revolucionar lo que nosotros pensábamos de las consolas portátiles y las consolas caseras. Tsunekazu Ishihara, si no me equivoco, dijo tal cual que el Nintendo NX era tan revolucionario que iba a cambiar nuestra manera de pensar en lo portátil y en lo casero, lo cual nos estaría dando la confirmación o por lo menos una de las fuentes más fidedignas de creer que el Nintendo va a ser un híbrido y que verdaderamente nos va a volar la tapa de los sesos, porque sería algo que no hemos visto antes. Sí, ya tenemos, creo que eso es lo que nos intriga, ¿no, Armando? Tal vez ya tenemos los conceptos por ahí, pero el cómo lo van a ejecutar, si va a ser efectivo, si lo van a poder comunicar bien, porque si algo quedó muy claro es que Nintendo falló con el Wii U en cuestión de comunicación, en cuestión de tal vez de cómo nombraron a la consola, que confundió a la gente y a los medios en general. Ojalá y logren comunicar bien su nueva idea y que realmente revolucione, porque sin duda la calidad ahí está por parte de Nintendo. Creo que solamente será cuestión de saber cómo llegarle tanto al mercado, que seguramente le estarán tirando, que es al mainstream, a todos los que compran un smartphone, y a ver cómo nos insertan esta nueva opción, por así decirlo, de plataforma móvil con videojuegos, pero que muchos dicen que por ahí va a tener Android, y no lo sé, va a estar complicado, pero yo estoy muy a la expectativa. Eso sí, quiero bajar mis ideas como fan para que no me vaya a llevar una decepción, ¿no, Armando? Pues sí, entonces, la verdad, a pesar de que es un secreto a voces, ya varias compañías han estado diciendo, sí, Nintendo NX es genial, Ubisoft, sí, Activision diciendo casi casi nosotros vamos a volver a darle apoyo a Nintendo, ya sabemos que viene un Pokémon para NX, sabemos que viene un Zelda para NX, sabemos que viene por lo menos dos juegos de Mario para el NX, y que todos van a ser lanzados casi al inicio de la consola para evitar el problema que hubo con el Wii U. También todos creíamos que durante el pasado Tokyo Game Show íbamos a ver ya por fin la consola, pero no fue así. Nintendo guardó un respetuoso y un desesperante silencio al respecto. Sí, desesperante para nosotros. Sí. Pero según fuentes y filtraciones, que cómo nos encantan y nos frustran estas frustraciones. Según esto, la consola va a ser presentada durante el mes de octubre. Uh-huh. Eso decían de septiembre, vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, la emoción y ya las ganas de por fin abrir la caja del NX de Schrödinger nos carcome. No sabemos si va a ser una genialidad o si simplemente va a pasar sin pena ni gloria. Yo creo, y esta es mi teoría personal, Alan, uh-huh, que el NX está siguiendo un patrón que Nintendo lleva desde hace tiempo y que se hizo más evidente con el Wii. Antes del Wii tuvimos el cubo fue un fracaso. El Nintendo 64 no fue tan malo, pero tampoco vendió tanto, sin embargo, vendió mucho más que el cubo. Entonces llega el Wii y rompe récords. Uh-huh. Llega el Wii U y vuelve a ser un bajón, y yo siento que en este patrón que Nintendo ha seguido, en el que le atina a algo, luego la riega y después corrige su camino exponencialmente, siento que el NX nos va a dar un repunte bastante bueno. Sí, ojalá y para nosotros y para la compañía, que creo que lo viene haciendo bien en unos meses hacia atrás, que veíamos que todavía era muy hermética, que no sabíamos qué iba a pasar en esa transición donde perdió lamentablemente a Satoru Itawa, que falleció y perdió esta visión tan clásica o que respetaba mucho a lo que era en Nintendo como compañía, y creo que con esa transición hemos visto algo más arriesgado. Se están atreviendo a integrarse a ciertos mercados que le habían hecho medio el feo, y pues no hay mejor evidencia que esa aparición de Shigeru Miyamoto en la conferencia de Apple, que bueno, revolucionó, fue la gran nota, se llevó la conferencia como tal. Y pues a ver qué tal por parte de Nintendo. Yo ya no quiero, yo ya quiero parar de leer notas y así. Yo ya dije, no, ya notas de filtraciones, supuestas filtraciones y demás. No, yo me voy a esperar ya a cuando salga Nintendo, pum, la conferencia. Y yo creo que va a ser una sorpresa el momento en el que saquen el tweet y digan, no, pues mañana hay un video y hay conferencia y empiezan a invitar a los medios. Creo que ahí realmente vamos a tener pues de dónde ahora sí que agarrarnos, y solo espero ese momento en el que realmente nos sorprendan y que todo lo que habíamos mencionado y todas las ideas y conceptos o cosas, que en su gran mayoría pues que no sean ciertas, ¿no? Y que termine siendo algo muy distinto, pero ojalá sea para bien, ¿no? Para llenarnos el ojo tanto a nosotros como a las demás personas que quieren atacar, para pues seguir subsistiendo y seguir manteniéndose como una de las principales compañías de desarrolladoras de videojuegos y de hardware en este caso. Pero ¿qué más, Armando? No sé, para ir cerrando este tema, ¿qué más tienes por ahí, viejo? Pues uh-huh, fíjate que yo quiero dar un rapidísimo comercial. Venga. Ahorita verás, ahorita, como muchos saben, se está llevando a cabo el Devour, uh-huh, que es un gran foro uh-huh, académico, verdaderamente de sobre videojuegos. Sí, académico, foro profesional, gente que ya la está haciendo, gente que está iniciando, gente curiosa. El chiste es como educar a la gente en qué es esto de los videojuegos y qué está ocurriendo, no solamente en México, que por ahí con el buen Chinto, quien fue el creador de este concepto, de este evento, lo escuché decir, ¿no? Que ya realmente es tirarle a lo internacional, ¿no? Y desde siempre se ha visto con los invitados que ha tenido y las sorpresas que han tenido por ahí. Desde yo, prácticamente fue, si recuerdo bien, fue de mis primeros eventos que estuve cubriendo cuando estaba más involucrado en medios de tecnología y videojuegos. Y qué gran trabajo ha hecho Chinto y toda la gente que ha pasado por ahí. Pero en esta edición, que lamentablemente ya no pude estar que se llevó a lo largo de esta semana y acaba el domingo, que aún así tienen oportunidad de escucharnos, y están escuchándonos ahorita en vivo o en el viernes, el sábado o incluso el domingo, todavía pueden lanzarse ahí en el CENART acá en la Ciudad de México, y pues aprovecha algunas conferencias o algún no sé, conocer a alguien por ahí, porque eso es lo chido que comentan en The Power. No es como ir a ver a lo lejos a los desarrolladores en las conferencias, sino puedes platicar tú cara a cara y tener este acercamiento con la gente que está involucrada en los medios que The Power hace el esfuerzo de traer y que tengan estas pláticas, estos eventos, los medios que están súper involucrados creando por ahí mesas redondas donde prácticamente todos están involucrados, pero gran evento y gran concepto, y qué bueno ver que siga haciendo sus pininos. Pero Armando, perdón por interrumpirte, ¿en qué te querías como clavar en el particular de Power en esta ocasión? Bueno, para empezar quiero agregar la anécdota de que fue en un The Power de hace 2 años. Ajá. Donde Alan y yo nos conocimos. Ah, sí, cierto. No, eso y, es lo que, o sea, me encanta. Ahí comenzamos esta bonita amistad y colaboración. ¿Y quién nos presentó? Este kit, tanto, ¿no? Este kit, Alejandro, el buen kit de ahí de... Así es. A quien ven en sus videos que siempre ponemos ahí en redes sociales. Bueno, la opinión que él pone, mañanera, exactamente. Exacto, el buen kit que es lo chido, ¿no? Y es lo que les digo, ¿no? Van a conocer a gente que está involucrada en medios, ya sea como periodistas, desarrolladores, gente que está involucrada dentro de esto. Y pues ahí nos conocimos, sí, cierto, el buen Armando y yo, y estuve con Ofelia. Fue, creo que después de la fiesta, después del concierto orquestado, ¿no?, que tuvieron. Estuvo muy chido. Bueno, pues ahora sí, damas y caballeros, muchísimas gracias por su paciencia y por estar escuchándonos en este accidentado programa del Push Start, pero siempre con la mejor vibra. Y pues bueno, sin más introducción, Dalín, buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, Dalín, ¿quién eres? ¿Quién eres para quien aquellos despistados que no te conozcan? Porque debo decirte una cosa, en cuanto te anunciamos, así nos llovió en retweets y mucha gente se metió para escucharte. Entonces, pero algún despistado deberá de andar por ahí. Dinos, ¿qué onda contigo? Bueno, soy Dalín y soy Cecilia. sí, pues llevo ya algunos años haciendo cosplay y pues estoy aquí para estar en la mole. Exactamente. Yo le decía a Alan que a mí me llamó mucha atención y se me hizo muy tierno que eres considerada la novia de la mole. Ay, pues se siente muy bonito que te digan así. Sí, sí, y además de todo esto, es como tu casa, ¿no? Ay, sí. Yo estoy muy, muy feliz porque es de mis eventos favoritos y pues estoy muy, muy, muy, muy feliz de que me volvieran a tomar en cuenta, porque también tengo la oportunidad en este evento solamente de ver a mucha, mucha gente que incluso viaja de lejos al evento y pues puedo saludarlos aquí, y eso me hace muy, muy feliz, y por eso estoy muy agradecida con la mole de darme la oportunidad nuevamente de poder saludar a todas estas personas. Y cuéntame, Dalín, ¿cuándo fue la primera vez que te invitaron como invitada? O sea, bueno, que te llevaron como... Ajá. Sí, que fue en el 2012. Yo llevaba asistiendo a la mole desde hace muchos años. Creo que la primera vez que fui a la mole tenía como 14 años, ahorita tengo 24. Y me gustaba el evento, pero ya cuando se empezó a transformar fue así como que ¡guau! Y la primera vez que me invitaron fue en el 2012 y pues obviamente no me lo creía, yo pensaba que estaba soñando. Y fue una experiencia muy, muy padre, muy bonita. La verdad es que es un honor para mí formar parte de un evento que se ha reinventado tanto, que ha revolucionado la forma de ver las convenciones aquí. Y pues para mí es un honor y un gusto enorme. Y fíjate que lo dices muy bien, yo también creo lo mismo de la mole, se ha reinventado, sí, y ha elevado el estatus y le ha dejado la vara muy alta a todos. A muchos eventos, así es. Sí, exactamente. Y digo, finalmente no es tu único evento. A ti te han invitado prácticamente a todas partes de la República Mexicana, ¿no? Sí, un poquito. Oye, me está diciendo Alan que por ahí, ¿sí?, se mete un poquito el ruido de tu micro. Tengo los audífonos, los cerca aquí, no sé qué pueda hacer para eso. Ah, no, no te preocupes. Igual y nada más es cuestión de no mover los, no sé, el mano. ¿Los audífonos? Ah, oh, ok. Quizás digo eso. Lo tendré más, más acá cerca. Ajá, así está, así te escuchas perfecto. Y ya okay. Ok, perfecto. Sí, entonces, pues sí, la verdad, a mí, yo estoy enamorado también de la mole, de su reinvención, desde que es Comic-Con, desde que es en World Trade Center. Caramba, amigos que han ido a Comic-Con en Nueva York y en San Diego, sí me dicen que vuela para convertirse en una Comic Con México, así en todo su expresión de la palabra. Sí. ¿Tú qué opinas de este nuevo paradigma en convenciones que nos está entregando la Mole? Pues como lo comentábamos antes, yo creo que está muy muy padre, ofrecen algo totalmente diferente y nuevo a toda la gente. Me encanta que aunque su principal giro es el de los cómics, tienen para darle gusto a todos, ¿no? Me encantó la nueva sección del bloque, para mí fue así como que wow, porque hay mucha gente que admiro ahí. Y o sea, hay para darle gusto a todos, absolutamente, y para mí esto es así como que ay, todos reunidos en un solo lugar. Yo feliz, encantada. Además, dime una cosa, cuando tú empezaste a hacer cosplay, ¿te imaginaste algún día estar en este tipo de eventos como parte de pues fundamental de el atractivo que existe para los que van y compran su boleto y que hacen filas y que te compran prints y que van específicamente a verte? No, jamás me lo imaginé. La verdad es que todavía a veces me cuesta creerlo, lo veo y no lo creo y lo agradezco mucho. Estoy muy, muy feliz y me conmueve mucho que me tomen en cuenta y la gente es lindísima. Yo de verdad los amo muchísimo a todos los que pueden y los que van siempre a visitarme. Para mí es de verdad un honor enorme y jamás, jamás me lo imaginé. Uno empieza como todos en esto por diversión, ¿no? Todavía en realidad es mi mayor hobby, mi diversión, ¿no? Pero jamás. ¿Tú te dedicas a algo aparte del cosplay? ¿Qué haces en tu vida diaria? Sí, soy estudiante, ya estoy casi terminando. Estoy estudiando psicología y procesos educativos. Y en general, pues soy bastante geek, bastante friki. me gusta mucho leer, me gusta mucho las películas, me gusta mucho todo lo relacionado con este medio. Y el hobby, pues sí, es el cosplay, es muy muy importante para mi vida. pues sí, ¿no? Finalmente has hecho toda una carrera, como me comentabas hace rato, ¿no? Has hecho relaciones interpersonales con gente de todo el mundo. Yo por ahí me di una vueltecita por tu Twitter hace rato y vi que otras de los cosplayers invitados internacionales, muy emocionados, te mencionaban y decían, Dalín, vamos, voy a poder verte de nuevo. Y qué bonito, ¿no? Que además algo como el cosplay fomente la amistad internacional. Sí, la verdad es que une mucho a la gente, no solamente de país a país, sino aquí mismo. Es un hobby que de verdad vale la pena, que es sano, que es artístico, y que como dices, hace lazos, hace amistades. A Kristen, que precisamente vi en esta ocasión, tuve la oportunidad de conocerla en otra mole, y es una mujer hermosa por dentro y por fuera, y estoy muy muy feliz de que la mole me haya dado la oportunidad otra vez de verla, porque de verdad es una mujer hermosísima. Tengo muchas ganas de conocer a todos los demás y también había podido estar en contacto con Daniel. Igual estoy muy muy feliz y emocionada de que por fin la voy a poder conocer, porque tiene varios años que nos escribimos por mensaje y pues ya estábamos esperando conocernos, pero no se había podido dar la oportunidad hasta ahora. Entonces sí, estoy muy feliz y agradecida con la Mole y con el hobby por dejarme conocer gente tan tan linda y tan amable. Y además acercarte a tus fans, ¿no? Porque finalmente, debo decirlo, eres una cosplayer de alto perfil, no lo digo yo, lo dice pues básicamente lo dice Facebook, que tienes, es una gran cantidad de seguidores, no solamente en Facebook, sino en general en redes sociales. Y caray, de repente cuando le platiqué a Alan, que él no me va a dejar mentir y no es por ventanear a mi amigo, pero pues él realmente no sabe mucho mucho de cosplay, yo de repente lo invito y le digo porque él no es tan clavado como yo sí soy, bueno, yo que estoy hablando, voy a convenciones desde que tengo 10 años, creo, entonces, sí. Pero sí, o sea, la verdad es que tienes un número considerable de fans. Y caray, ¿cómo manejas estos 106 mil personas? Por ahí vi, creo, cuántos, bueno, más de 100,000 personas, por ejemplo, en Facebook, y tus miles de seguidores también en Twitter, que van a las convenciones a conocerte, y debe ser bien padre. Digo, yo no me imagino de repente incluso el estrés que debes de cargar con tanta expectativa alrededor, o incluso exigencias, porque hay fans que son exigentes. Pues, bueno, te agradezco que pienses así de mí. Yo creo que soy una novata, que estoy aprendiendo muchísimas cosas, que me falta aprender muchísimo. Y me emociona, ¿no? Sobre todo por la gente que me sigue y me echa muchísimos ánimos. Me emociona siempre estar aprendiendo. Y pues yo no considero tener así fans. A mí me gusta llegar a conocerlos a todos lo más posible. Y yo sí los considero a mis amigos, más que fans. Por eso mismo me gusta muchísimo estar siempre en contacto con ellos en las redes sociales. Siempre que puedo estoy, sobre todo en Facebook, contestando mensajes y comentarios, porque de verdad les agradezco mucho y me encanta platicar con ustedes. A veces pues me cuesta un poquito de trabajo por la escuela o porque estoy trabajando en cosplay, pero me encanta estar en contacto con todos mis amigos del Facebook y del Twitter y de Instagram, de todos los lugares donde pueda. Y no, yo creo que no ejercen presión ni nada de eso, más bien al contrario, me motivan, siempre me están motivando a seguir adelante. Hay veces en las que uno pues se quiere dar por vencido porque no puede aprender a hacer tal cosa que quiere experimentar en cuanto al cosplay, y la gente siempre está ahí animándote, confiando en ti. Más bien es como que tienes ya un compromiso porque quieres dar lo mejor de ti para todos tus amigos que te están apoyando. Yo creo que más es eso. Y pues estoy de veras muy agradecida. Yo jamás me lo hubiera imaginado que tanta gente fuera tan amable y que me apoyara. Para mí es algo muy, muy, muy hermoso y de lo que estoy muy agradecida al cosplay y a la mole en general por darme esta oportunidad de hacer tantos buenos amigos. Cuéntame un poquito, ahorita que mencionabas esto de los retos, que sí. Finalmente cualquier persona en el ámbito creativo se enfrenta a la frustración y al bloqueo, pero a ti, no sé si tengas un traje o un evento o no sé, algún shooting de repente que hayas dicho, wow, ¿cómo, no sé cómo salí de esto, o que te haya costado un reto personal? Cuéntame un poquito de eso. Oh, pues en realidad todos son como un reto. Yo nunca me he considerado buena para el crafting, para las manualidades. Desde pequeña yo me acuerdo que me costaba muchísimo trabajo. Siempre me ha gustado, pero no sé, siento que no tengo la habilidad, me cuesta de verdad trabajo hacer las cosas. Entonces siempre digo, ay, ¿qué hacer ese traje? Y evalúo y veo, y siempre es como que un reto, ¿no? Que tenga ciertas cosas nuevas que no he hecho, como que salir de la zona de confort. Para las fotos también, aunque la gente a veces no me lo crea, yo sigo siendo muy, muy penosa, soy bastante penosa y sí, me tengo que quitar la pena. además me que justo hacen un contraste muy interesante con esto, ¿no? Tu personalidad tímida, de repente, y wow, ¿no? Morrigan, que vamos a ver una Morrigan especial, esta mole, ¿no? Sí. Además. Sí, nuevecita. sí, pues, curiosamente me ayudan a veces a salir de esa pena. Para mí era muy, muy difícil socializar antes del cosplay, de hecho, era demasiado penosa, callada, a veces la gente hasta pensaba que era grosera porque me costaba mucho trabajo acercarme a la gente que yo quería conocer. Entonces me ha ayudado el cosplay, de verdad que me ha ayudado muchísimo a sobrellevar esto y me anima a veces el cosplay a poder ser más abierta con la gente porque me costaba mucho trabajo y me ha ayudado. Ahorita ya puedo platicar con más gente, poder acercarme a la gente que a mí me interesa conocer. Todo esto sí me ha ayudado bastante. Y ahorita en tu futuro próximo, ¿qué podrías decirnos de tus metas quizá o proyectos? ¿Qué viene de aquí a un futuro próximo quizá o no tan próximo, ¿no? Digo, me imagino que ante todo terminar tu carrera, que ya estás a punto de hacerlo. Sí. Pero además de eso, ¿qué viene en el futuro de Dalín Cosplay como... pues en este caso como una persona creativa, como artista, que finalmente el cosplay sí es una forma de arte que combina muchas disciplinas, ¿qué tienes en el futuro? Pues, no lo sé. No pienso mucho sobre eso. Sí sobre mis proyectos, sí veo trajes que quiero hacer. Y voy practicando, voy buscando materiales, información. Pero no sé. En cuanto a los proyectos, sí tengo muchos, pero sí voy despacio, por eso mismo que les platico que me cuesta un poco de trabajo a veces como que idear las formas de hacer tal cosa o tal otra cosa. Sí tengo varios proyectos, por ahora no voy a dejar el cosplay, me gusta, me apasiona, me divierte muchísimo, y pues aquí voy a seguir dando lata. Antes de terminar esta pequeña entrevistilla contigo, Dalín, te voy a mandar un... bueno, tenemos varios saluditos en el chat. Julio sí. Mata te manda saludos. Julio, perdón, porque a veces se me olvida tu nombre. Bueno, te lo cambio por Alejandro, pero te juro que ya no se me va a cambiar. Es que él siempre le cambiaba el nombre, perdón. Está listísimo para mañana. Perfecto, mañana te veo. También tenemos a Kerrigan, a Alexei, que también... que menciona que tuvo oportunidad de ir cuando era en Expo Reforma y que no se creó la transformación de la Mole todavía. Tenemos por ahí a Alex FT, a Julio Mata de nuevo, Saúl Romero, quien dice que es un honor ser tu amigo. Hola, Saúl, nos vemos el domingo. Sí, entonces tenemos varios mensajes de ellos. Por ejemplo, Julio dice que tu personalidad enamora, a pesar de que eres muy penosa. Muchas gracias. Y pues cara, yo tengo que agregarlo, yo también. Yo sé que a lo mejor no te acuerdas mucho, pero yo recuerdo haberte saludado la primera vez en una TNT y ya tiene un par de añitos, y ibas precisamente empezando, y me acuerdo que te saludé bien, casi sin querer, porque tú estabas con unos amigos ahí, y amigos en común, y fue como, ay, hola, sí, esto y el otro, y desde entonces sigo un poquito tu carrera. Y sí, pues ahí he estado al pendiente. Caray, muchísimas, ¿no? Gracias. Por eso decidimos invitarte un ratito aquí para que nos platicaras un poquito de ti. Y porque nos gusta esto del entretenimiento. Y finalmente, como te digo, ¿no? Siempre me pareció muy bonito y como curioso. Dalín Cosplay, la novia de la Mole, ¿no? Y es como, bueno, la Mole va a cumplir 20 años y tiene a su novia. Y qué padre, ¿no? Que esté ahí. Entonces, pues cuéntanos ya para finalizar, porque sé que estás ocupadita con todo lo que vas a hacer mañana. Cuéntanos tú como fan de los cómics, como una persona asidua a las convenciones, ¿qué es lo que más te emociona de la Mole que empieza mañana? Ah, pues soy coleccionista de bastantes cositas. Estoy súper emocionada, ya tengo mi plan de a qué ilustradores voy a pasar, a qué firmas voy a buscar y qué voy a comprar. Ya tengo todo listo y preparado mi plan de vuelta por la Mole. Me emociona mucho conseguir algunas cositas de colección, colecciono figuras, colecciono prints, colecciono ilustraciones, entonces estoy bien emocionada mañana por darme la vuelta para allá, para terminar mis colecciones. Y pues caray, también invitarlos a todos los que nos escuchan, tanto en el podcast en vivo como en la versión que vamos a tener inmediatamente para descargar, que se den una vuelta por por la mesa de Dalín, ahí en el artist, en la sección de cosplayer y actores de la Mole, porque ahí va a llevar, ahí tienes un par de sorpresitas de prints nuevos, ¿no? Me parece, Dalín. Sí, saqué varios especiales para la Mole, que van a estar solamente en venta para la gente que llegue a la Mole. Exclusivos. Además de que, desde luego, pueden pasar a saludarte, a conocerte. Claro, por supuesto, si quieren tomarse una foto, si me quieren platicar algo. Yo estoy feliz de recibirlos allá para lo que gusten. Cuéntanos qué trajes vas a llevar este fin de semana para emocionarnos un poquito más. Sí, mañana llevo a Shadow Lady, que es un personaje que igual nunca había tenido la oportunidad de usarlo en un evento y estoy súper feliz de estrenarlo mañana. De hecho, estaba trabajando en la peluca un poquito porque hubo algunos problemas en el viaje también con ella, entonces ya estoy aquí dándole un poquito para tenerlo todo listo para mañana. Entonces es la primera vez que lo llevo a convención. El sábado llevo lo que comentabas, la Morrigan, que también es nuevecita, pero le mole. Y el domingo yo estaba trabajando en un traje, pero por lo mismo de que estuve trabajando en el otro y con algunos problemillas de salud que tuve, no lo pude terminar. estoy muy triste por eso, pero llevo Latcat y espero que si es posible darles una pequeña sorpresa referente al traje. Yo espero hagan todos chonguitos para que para que pueda llevarlo, porque estoy trabajando en eso también y espero darles una pequeña sorpresa referente al personaje de Latcat. Y esos son los trajes. Perfecto, buenísimo. Pues ya estaremos por allá en la Mole, dándote lata, Dalín, para que nos tomemos una selfie, una foto, desde luego ahí coleccionar tus prints, que la verdad debo decirlo, de las fotos que tienes, tus prints siempre son de muy alta calidad, y lo digo porque digo que soy seguidor. Uy, muchas gracias. Imagínate, te sigo desde DeviantArt. Uy, muchísimas gracias, te lo agradezco muchísimo. Bueno, a todos se los agradezco muchísimo. No tienes nada que agradecer. Muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito. Sé gracias a ustedes. Muchas dificultades y yo agradezco verdaderamente que has dado tu tiempo, tus datos incluso, para estar no se preocupen. Un ratito con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, al contrario, me tuvieron también mucha paciencia porque andaba de aquí para allá y dije, ay, ojalá sí llegue a tiempo. Entonces, al contrario, les agradezco a ustedes por tomarme en cuenta, por darme la oportunidad de hablar y de agradecerle también a toda la gente. Ustedes son súper lindos y se los agradezco mucho, mucho, y pues nos estamos viendo. Nos estamos viendo el día de mañana, Dalín, que estés claro muy que bien, sí. Que descanses, igual que ustedes. Termines todos tus proyectos para mañana. Uy, muchísimas gracias, muchas gracias. Entonces, por allá nos vemos. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Bye. Pues, chicos, esa fue Dalín. Pues estuvo con nosotros adiós. Un ratito porque tuvo verdaderamente muchos inconvenientes. Tengo que contarlo, Alan, porque sí, la verdad yo aprecio este tipo de esfuerzos. Ya Alan y yo hemos tenido algunas experiencias un tanto negativas con algunos invitados, a los que no vamos a mencionar. Pero que no han... No, Nel, hay que decirlos. No, y luego también, pues, no sé, hay algunos invitados que se han puesto como a la altura. Y pues sí, tal vez quedaron mal en algún momento, pero vuelven a regresar después. O ofrecen algún tipo de colaboración, ¿no? De otro tipo, como de, bueno, pues grabamos algo aparte para tu canal. O te hago una ilustración, sí. De ese tipo. O luego llegan a ellos mismos a decirme, oye, ¿qué onda? ¿Cuándo armamos algo y demás? Pero hay otros que de plano como que se les olvida, ya no vuelven a contestar y así de mala onda, pero bueno. Que la Virgen les habla, exacto. No, y sí, ustedes no, sabrán, la gente que nos escucha es que en el programa sabrán a quién nos referimos, porque y sobre todo en vivo se nota, ¿no? Y en las promos que llegamos en redes sociales, así como de, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿No llegó? O que así, pues ya ni mencionamos nada para no... pues hacer más alboroto, ¿no? Y tampoco quedar mal con nadie. Sabemos que la gente pues está ocupada o a veces no se puede, pero bueno, creo que hay formas. Pues no, yo tengo que decir que Dalín fue muy muy atenta, porque a pesar de que habíamos platicado ya por mensajes y todo, de repente sí hubo por ahí un pequeño malentendido. Ella llegó hoy mismo a la Ciudad de México, pero tuvo cierta serie de inconvenientes con la imprenta, con su hotel. Como ustedes vieron, pues el internet del hotel pues no se conectaba a ese otro, y hubo un momento en el que no teníamos completa certeza de que lo fuera a lograr. Ella a mí me dijo, oye, yo voy a hacer todo lo posible y voy a correr y voy a tratar de llegar, pero pues si hay una posibilidad de que no lo logre. Pero como ustedes pudieron ver, se esforzó, corrió y estuvo aquí con nosotros, y eso es algo que verdaderamente agradecemos mucho. Yo creo que Alan también, porque pues, Alan le ha tocado más que lo dejen vestido y abordado. Sí, cañón. Entonces, pero curiosamente en esas ocasiones se terminan armando buenos programas, es como una por otra. Pero oye, qué chido, pues no sé, yo como mencionabas, no soy tan clavado en eso del cosplay, pero sí conozco a varios amigos y demás. Perdón, hermano, te tuve que quemar. Ah, ok, no, y es que, y no es lo chido, ¿no? Que tú has venido como a poner otra parte de este mundo geek, que es tan diverso y tan vasto y tan complejo, y hemos, a mucha gente le ha gustado, a los invitados que hemos tenido, a los twins, a los ganadores del mundial de cosplay, hay otras chicas por ahí que han estado por acá, no recuerdo bien los nombres, pero ha estado padre y nos demuestra como lo variado. Estuvo y lo cool. Con Liz, que uh-huh. Justo mañana... Liz Sakura o Liz Huerta. Que justo ya ha dado su parte y casual, su faceta de ilustradora y también de cosplayer, mañana va a tener una mesa en el Artist Alley de La Mole, que es importante y yo quisiera comentarlo, porque verdaderamente La Mole se está esforzando por darle un lugar a artistas independientes, a nuevos talentos, que siempre que cumplan los requisitos pueden instalar una mesa. Sinceramente ignoro si sale negocio o no sale negocio, quizá ya les estaré haciendo un reportaje especial para el Push Start al respecto, pero la cuestión es que ahí están estos proyectos independientes, estos cómics mexicanos, algunos apoyados por editoriales, otros completamente que salen del bolsillo o de plataformas como Patreon o Fondeadora o cosas por el estilo. Entonces es muy valioso que tenemos grandes invitados, grandes dibujantes que vienen vez con vez a firmar, a regalar fotos, a vender su talento y su tiempo, y también tenemos cosas que quieren empezar. De hecho, y también antes de sí quiero comentar que va a haber una revisión de portafolios por parte de grandes editoriales. Ahorita no me acuerdo si era Marvel o DC. Las dos va a tener revisión de portafolios. Vamos a tener por ahí. Ahora sí, ¿me escuchas? Ahí estás. Ya te escucho bien. Ustedes, yo sé que todos ustedes sí me escuchan, pero Alan y yo hemos tenido problemas de comunicación toda la noche y creo que este va a ser por mucho el programa más accidentado de 2016. Así es, pero bueno, aquí estamos dándole con todo y pues no sé, Armando, ¿qué onda con La Mole? ¿Tú cómo la has pasado ya, tu experiencia personal? Yo, pues ya quedó impresa ahí tal cual en el video en el que fui la última vez. Me gustó mucho, realmente salí con el ojo cuadrado de ver que se están haciendo bien las cosas en cuestiones de eventos, y creo que La Mole lleva la vara alta en este aspecto de llevar cosas exclusivas, invitados, productos, tal vez algunas cosas ahí no estoy tan de acuerdo en los precios, que pues bueno, que se cobre tanto por una entrada cuando vas a entrar a gastar, pero bueno, una vez que ves la producción y la cantidad de contenidos que hay, pues bueno, no se te hace tan pesado, pero no sé, ¿a ti cómo lo has vivido? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? Para que platiquemos también qué onda con nuestras experiencias, también en comparativas, si quieres mencionar algún otro evento. Pues fíjate que yo debo contar que la primera vez que fui a una Mole todavía era en la alberca olímpica, gimnasio Juan de la Barrera. Fui muy niño, y caray, no se compara en absoluto. Había muy pocos stands, en ese entonces ni siquiera se le decía cosplay al cosplay, sino que había disfrazados. luego me tocó ver la evolución cuando empezó a hacerse en el centro de convenciones Banamex, ahí en Reforma, y bueno, ya era diferente, no nos convencía mucho, sentíamos que era más de convención, más del montón. Pero llega el gran cambio a La Mole Comic Con y llega a World Trade Center, y yo por lo pronto debo decir que al menos la edición de marzo pasado, de este mismo año, ha sido la mejor convención de cómics a la que ha asistido, y aquí en México por lo menos. Entonces, sí, los invitados que traen de excelente nivel, ahorita el precio del boleto me parece que ronda los $230 por un día, pero si eres un coleccionista de cómics vale mucho la pena por todas las firmas que puedes obtener, porque además si pagas un paquete más grande, creo que un pase de 3 días, tienes una bolsa de regalos y un cómic exclusivo de La Mole con portada variante, y bueno, cosas que los verdaderos aficionados y verdaderos apasionados de coleccionar cómics valoran mucho. Entonces, me parece muy muy valioso este esfuerzo que finalmente tiene un público muy... Yo lo pude ver apenas en el Batman Day, que se organizó la semana pasado, que es un día internacional para celebrar a Batman, que se lleva a cabo desde hace 3 años, a partir del 75 aniversario. Entonces tú vas a cualquier tienda de cómics que esté afiliada al Batman Day, te regalan un cómic de Batman, y hay actividades, hay juegos, hay diferentes sorteos, diferentes mecánicas. Verdaderamente los fans de cómics tienen constituyen un mercado muy fuerte, muy importante. Entonces esto de una convención como La Mole es prácticamente un paraíso para todas estas personas. para personas que verdaderamente coleccionan todas las portadas variantes, para personas que no se quedan solamente en Batman y Superman o Spider-Man y los Avengers, sino que se van con personajes de culto, con cómic europeo, con más y más opciones que existen. Al mismo tiempo introducen a los más pequeños o a los más inexpertos a cosas más, más profundas o de mejor calidad, o simplemente a cosas diferentes que no vemos todos los días, ni en la televisión, ni en los puestos de revistas. Entonces, es cole, aunque debo decir que en el panorama aún existe, o más bien ya existe un posible evento que pueda venir a destronar a la Mole, y ya habíamos platicado un poquito de él en pasadas ediciones de el Push Start, que es la Conque. Aquí voy a dejar esto porque es un tema que vamos a tratar más profundo. Algunos de ustedes lo saben, otros no. Viene Stan Lee y viene a Querétaro. Entonces, la Mole se tiene que cuidar porque, aunque es el mejor evento hoy por hoy de entretenimiento en general, porque te ofrece incluso videojuegos. Ya les había dicho que está presente el stand de Xbox. Nos ofrece televisión, cine, proyecciones. Las ediciones pasadas hubo un stand interactivo de Star Wars. Entonces, es algo que no cualquier convención trae, y que me gustaría que sentara un precedente verdadero y que cada vez más convenciones se tiraran a lo grande, como la Conca que ya vi. Sí, sí, y es que, bueno, creo que ya estamos medio hartos, bueno, al menos yo y con varios colegas, de ir a eventos donde, pues bueno, tal vez en su momento tenemos los accesos como prensa, como invitado especial, pero a mí sí me dolía mucho, por ejemplo, en el IGS, hace como varias, no sé, 3 años o 4, donde pues nos invitaron y era como la Gamers Night o IGS Night, no sé, pero era, o sea, estaba vacío, la gente esperando, empezó súper tarde, vendiendo un boleto como por dándole exclusiva a una entrada, y a mí sí me sacó mucha de onda. Y no solamente este evento, sino muchos otros donde digo, caray, la gente le están tomando el pelo. Y me dolía más porque, pues, cosas que yo viví hace años se hacían ya bastante bien, que en vez de ir para arriba terminaron en decadencia, haciendo cosas horribles. Y que en vez de mejorar se fueron decayendo, ¿no? Y creo que ahorita la Mole lo está haciendo bien. Qué padre que estén trayendo cosas interesantes, variadas, que vayan aumentando esta competencia. Y como dices, ya viene la Conque, creo que es el primer evento tal cual conocido, de los primeros, si no es que el primero en México, que le tira a esto de los cómics, de la cultura geek, que todavía no se llamaba geek en ese aspecto en su momento. Pero qué chido que haya esa competencia, y ojalá los demás volteen a ver qué onda, qué está haciendo el otro, pero no por comparar, sino por mejorar esa competencia. Ya sabemos que sin duda la competencia, eso quiere decir que va a haber calidad, ¿no? Que va a haber gente dispuesta a hacer mejor las cosas, por traer cosas más llamativas, más divertidas, más exclusivas, incluso algunos, en con tal de satisfacer y tener a la gente, ¿no? En su evento, ya sea que dure 1, 2, 3 días, que a mí me encantaría que duraran más, pero bueno, pues a ver qué tal, a ver qué está con la Mole. Creo que por ahí Armando va a estar cubriéndolo, seguramente por ahí estarás haciendo la cobertura, viejo, qué onda. Pero no sé, viejo, algo más para que cerremos esto y podamos, no sé, otro tema por ahí nos fíjate quede. Fíjate, Alan, que antes de cortar de tajo con el tema de la Mole, uh-huh, simplemente quiero agregar que algo que me emociona mucho es que esta edición, a partir de mañana, va a estar de regreso aquí en la Mole Charles Martinet, quien es la voz de Mario desde siempre, desde Mario 64, incluso desde un poquito antes, cuando se estaban presentando esos proyectos. Charles Martinet va a estar ahí en la Mole, va a estar firmando autógrafos, tomándose fotos, va a estar dando conferencia. Entonces, es algo que todos los fans de Nintendo simplemente no se pueden perder. O sea, simplemente no se pueden perder porque el señor ya está viejito. No, y es que yo aproveché esa vez y no me tomé foto ni nada, nada más lo saludé porque pues cobran, ¿no? Y pues no cobran tan barato. Que bueno, eso ya es pero un tema que distinto. Vale la pena porque es creo que son $20. Y luego con el dólar a 20, mejor no digamos cifras. No, pero, ya no toquemos pero, ese son pero luego me explicaron cómo está el asunto, que muchos de los invitados vienen prácticamente como pues casi de a gratis y realmente como esto es como el extra con el que están sacando, ¿no? Y órale, está bien, con tal de apoyar directamente al artista, al invitado o demás, órale, va esa lana. Pero luego dices, entonces, ¿por qué me están cobrando una entrada? Pero bueno, no me meten en esos macabros momentos, temas. Pero sí está padre conocer, tener esa oportunidad de acercarnos a esas a celebridades para algunos, personajes que admira a la gente, que producen cosas que, o que están involucrados con las marcas, con los productos, con los personajes que tanto amamos, que como es, ¿no? Charles Martinet, artistas, colegas, por ahí que van a estar muchos ilustradores que yo admiro. Compañeros, el buen Raúl Treviño que estuvo por aquí convitado, Alejandra Gámez, al buen Axur, infinidad de más personas que han estado por acá en el Push Start, que por mencionar algunos, que me da siempre gusto verlos, ¿no? Y también creo que nos encontramos en una ocasión ahí en el La Mole, y ahí con el buen Daniel de Game Dots, y no recuerdo con quién más, pero me acuerdo que la pasas chido cuando vas como acompañado y aún así, si no vas acompañado, la pasas bastante bien. Ahí les recomiendo que chequen el video que tengo en mi canal de YouTube para que vean un poquito de lo que es La Mole, por si nunca han ido, no se animan. Yo les digo que salí muy encantado de esa edición y que fue creo que ya hace 2 años, caray. Pero creo que vale la pena y ojalá la pasen bien si deciden ir en esta ocasión. Y por ahí conocen a Adeline, alguna otra cosplayer, a Chica, que también creo que va a estar por ahí invitada. Y es como una de las cosplayers populares que he visto últimamente. Al buen Armando, al uno de los locutores del Push Start. A ver a quién más se encuentran por ahí. Pues fíjate que antes quisiera agregar un poquito más, Alan, que... Uh-huh. La importancia de todo lo que acabas de decir es mucha, porque eso hace que grandes marcas volteen a ver a nuestro país como un mercado viable. Uh-huh. Hace no más de 20 años, es más, hace no más de 10, uh-huh. En general Latinoamérica... Uh-huh. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. Ah, ok. Latinoamérica ha sido históricamente menospreciado por este tipo de grandes empresas de entretenimiento porque consideraban que la gente en México no gastaba en entretenimiento, que éramos un país de piratería, que éramos un país donde no valía la pena hacer estos grandes estrenos, donde no valía la pena traer alfombras rojas, donde no valía la pena hacer todo este tipo de inversión. Pero gracias a eventos como la Mole, es que las empresas verdaderamente van a voltear y están volteando. Y entonces Microsoft dice, sí me conviene invertir y poner un stand en la Mole. Es donde Marvel dice, sí, me conviene llevar un interactivo gigante de los Avengers, donde Netflix decide hacer presencia y decir, aquí vienen miles de personas, tengo que poner atención a este mercado. Entonces, consumir este tipo de eventos nos acerca cada vez a mejores eventos. Para muchas personas les parece caro, $230 por un boleto, tú mismo lo dijiste, Alan, ¿no? Un boleto para entrar a comprar más. Lo que pierden de vista es que entras a comprar calidad, entras a comprar productos no exclusivos. No hay piratería y cosas de ese tipo. Bueno, al menos además, yo no vi en esa ocasión. Yo siempre he dicho esto, ¿no? Uh-huh. Los cómics, los videojuegos, las películas, no son artículos de primera necesidad. Exacto. Tal vez suene un poco elitista, no quiero serlo. No, pero realista es que, más bien, muy frío tal realista. Vez, pero, no, yo, pero es la verdad, es un lujo. Yo te soy sincero. Exactamente, yo compro cómics a mi posibilidad y en general son recopilaciones. Sí. No me da no me alcanza para comprar ediciones especiales, ni el tiempo ni el dinero. Pero hay gente a la que sí, y hay gente que teniendo el trabajo que tengan, verdaderamente, del más humilde godínez hasta un hijo de papi o lo que sea, independientemente de su situación, hay gente que le gusta gastarse su dinero en eso, su bien ganado dinero en eso, y es respetable. Y yo, caramba, me encantaría que me sobrara el dinero para comprarme todo lo que quiero, ¿no? Para coleccionar figuras, para tener todos los amiibo, para tener las 3 consolas de última generación y sus versiones Pro, Scorpio, Slim y todo lo que salga, ¿no? pero la realidad es que no nos alcanza. Sin embargo, esto no evita que podamos ir a un lugar a conocer a otras personas aficionadas, a rodear, a conocer, a distraernos, a ver, incluso a desear. Está bien, es como un niño en una juguetería. A lo mejor solo puedes comprarte un juguete, pero eso no evita que disfrutes viendo a los demás. Entonces, chavos, verdaderamente consuman este tipo de eventos. Les juro que la Mole no nos pagó, se los juro de veritas. No estamos recibiendo, vaya, ni siquiera nada. Sí, claro. No. La cosa es que a mí me entusiasman este tipo de eventos porque verdaderamente nos merecemos este tipo de calidad. Incluso nos merecemos cosas mejores. Así es que vayan, se van a pasar un buen rato. Yo tengo amigos que vienen incluso desde Monterrey, solamente a la Mole. No, entonces es algo bastante interesante, verdaderamente, este tipo de tours y cómo un evento de esta magnitud jala personas incluso de otros países, porque sé que viene gente de Sudamérica, porque es lo más cercano que les queda, ¿no? Entonces, sí. Pues sí, ahí está nuestra opinión respecto a la Mole. Ojalá que siga aumentando la calidad para que cada vez haya más competencia y eso se traduzca en mejores eventos y productos para toda la comunidad, que pues, finalmente por algo nos estamos escuchando aquí, que es porque nos gusta. Sí, sí. Y pues a ver qué tal ahí, si van, mándenos sus fotos para ver qué les gusta, qué no les gusta, porque también, ¿sabes qué es lo padre de Armando? Y no es por, no sé, a mí he llegado a la conclusión que no me gusta que me inviten a este tipo de eventos como por prensa y así, porque pues sí te sientes como con una cierta, no sé, como, pues no voy a ser tan sincero en opiniones y así, que siempre hemos sido lo más claro aquí en el Push Start de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, prácticamente hablamos de lo que nos gusta, incluso eventos que no nos invitan, de productos que no nos pelan, pues los mencionamos, ¿no? Porque pues realmente los consumimos y así, pero damos nuestro punto de vista siempre claro. Y pues yo al menos con la Mole me la he pasado bien en la experiencia, al menos la que tuve, y creo que muchos de mis amigos también igual. Y creo que eso habla bien, ¿no? Ya más allá de cosas internas, manejos, pues ya son cosas fuera de nuestras manos. Pero a ver qué tal, ahí mándenos cómo se la están pasando, qué es lo que les gustaría ver. Gracias a la gente que estuvo acompañándonos y que mandó sus saludos ahí a Dalín Cosplay, que la verdad, qué buena actitud, qué chica tan linda. Y pues a ver si un día la conocemos por ahí. No sé, Armando, ¿qué más tienes por ahí de temas? Ya vamos entrando como esta parte donde pues ya estamos más relajados, más random, más pues ya sacando lo fan, lo geek de estos temas que tanto nos atañen. Armando, ¿qué más tenemos ahí en el pues, fíjate que fuera de eso, estamos pasando, y lo comentábamos fuera del aire, un pequeño momento de sequía de noticias, porque pues prácticamente ya todo se dijo, y ya todo se anunció. Ya todo se filtró, ya todo se... Exactamente, sí, sí. Las noticias más fuertes. Estamos esperando en cualquier momento sorpresas, y todos estamos a las expectativas del siguiente movimiento de Nintendo. Pero sabemos que no vienen, ya todos los juegos nuevos que vienen, ya los conocemos, lo mismo con Sony, lo mismo con Microsoft, lo mismo incluso con los dispositivos de realidad virtual, incluso sí, con... Puros retrasos, que de las Guardian, que Final Fantasy XV 2 meses atrasó, que hasta noviembre, cosas de ese tipo, que ya sabemos lo que va a venir para 2020, o sea, que qué importa, porque ya sabemos que luego muchas cosas no llegan, rumores, trailers, que yo realmente me he alejado un poquito de todo esto, porque pues te terminan quemando la experiencia, pero bueno, ya hemos platicado eso, y también como de este tanto ruido, de tantas noticias, entre comillas, porque ya todo es noticia con tal de pues de generar clics y de llenar contenido, que pues todo termina siendo X, ¿no? Pero cuando algo realmente retumba se siente, y me gustaría platicar como estas transiciones que hemos vivido, que estamos viviendo, ya lo hablamos con Nintendo, ya lo hablamos de los eventos, que algunos van para bien, otros para mal, te estoy viendo fríamente, EGS, que también la industria de los videojuegos, gracias a eso, creo que también afectó mucho al EGS, que... que afectó desde la gente que la empezó a llevar, quien era la responsable de la dirección a la que se iba el evento, y que también la transición de la industria, ¿no? Que ha cambiado mucho gracias a la entrada de los smartphones, de descargas digitales, de adiós formato físicos, etcétera, etcétera. También creo que le dio mucho en la torre, y creo que también la industria que se masifica, que es tan homogénea, que ya es difícil como querer especializarse en solamente hablar de videojuegos, pues no, ustedes lo ven en los sitios hoy en día más populares, que hablan no solamente de videojuegos, ¿no? De incluso el Push Star es el más claro ejemplo, ¿no? Ya hablan de cine, hablan que de cómics, hablan que de culto de entretenimiento, de gadgets, de cosplay, de todo, porque ya enfocarse en algo tan especializado, que seguramente lo hay, pero ya es un nicho demasiado pequeño, sería como cerrarse las puertas a entrarle a más temas a esto, y creo que lo estamos viviendo, y no sé, es curioso ver qué ocurre en este aspecto, ¿no? De qué tan masificado, qué tan padre es esto, qué tiene sus ventajas, desventajas, no lo sé. Pero no sé, Armando, ¿algún tema que tengas por ahí atorado, que quisieras platicar? Algo ya más desde tu experiencia. Igual me gustaría que retomáramos esto que dejamos sobre la mesa de Dead Power, que nos conocimos y demás. No sé, nuestras experiencias en los eventos. Creo que es lo padre, ¿no? De ese tipo de experiencias, que hemos conocido a gran gente, con algunos hemos colaborado, otros trabajado. Qué cool, ¿no? De poder acercarnos en esto. Y es por eso que siempre los invitamos a que se animen a asistir, que pues, no saben a quién más van a conocer por ahí. Bueno, sí, sí. ¿Me escuchas? Sí, sí. Es que hay digo que se anda cortando este asunto, pero pues caray, ¿qué te puedo decir, Alan? La verdad es que sí, tienes mucha razón. No, y me encanta el eslogan de este programa, somos más que solo videojuegos, porque al final de cuentas se traduce en que somos personas con intereses muy diversos. A mí me encanta cuando me das chance de invitar cosplayers, cuando me das chance de invitar ilustradores, dibujantes. Por ahí tenemos pendiente un programa sobre dibujantes de cómics mexicanos. Por ahí tenemos pendiente desarrolladores mexicanos, cineastas mexicanos. Hay una gran gama de personas interesantes, de historias, de formas de entretenimiento, que verdaderamente centrarnos solo en los videojuegos ya es incluso improductivo. Los medios se cruzan de tal manera, de cómics a videojuegos, a películas, a historia, a novelas gráficas, hasta a moda. O sea, verdaderamente los mundos hacen crossovers gigantescos que no podemos ignorar. Y fíjate que justo en este tenor, yo, de lo que te hablaba al principio del programa, sobre este documental que mi amigo Daniel está preparando, Ramsa y Chong, que están preparando un documental sobre la vida de estas personas. A mí se acercó conmigo Daniel Ríos, y me preguntó que si quería participar y darle mi opinión. Y esto en colación a un reportaje que hice sobre la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Uh-huh. Y de los conciertos de Pokémon y Zelda, que fui a entrevistar a también a la Sinfónica Nacional, a Rolando, que es un gran amigo, a quien le mando un saludo, que es el instrumentista más joven de la Orquesta Nacional, de la Orquesta Sinfónica, quiero decir, y de cómo nadie conocía de Pokémon y Zelda en la orquesta, sí, hasta que él les platicó y les dijo, sí, tenemos que hacer este concierto, sí, porque sí, iba a jalar mucha gente, y también cuando hice mi artículo sobre la reventa de los Amiibos. Entonces se acercó conmigo Daniel Flores, perdón, no es Daniel Flores, también conocido como Ramsa en el Bajo Mundo, y me platicó su proyecto, que quería hacer un documental como estos que se han hecho y que se pueden ver en Netflix. Pero él quería verlo no tanto sobre la historia y la evolución de los videojuegos, tampoco quería verlo sobre el aspecto competitivo. Él quería retratar la vida de las personas. Él quería dedicarle un espacio a todos los que de una u otra forma hemos hecho de los videojuegos y del entretenimiento una forma de vida. Periodistas, investigadores como Jacinto, a quien también le mandamos un gran saludo, músicos, empresarios, desarrolladores, todo este tipo de personas, académicos de diversas universidades, que le han dedicado parte de su vida y de sus capacidades a este fascinante mundo, a gente que de repente tuvo que luchar contra un montón de estereotipos y un montón de tabús, porque dirás, no, pues los videojuegos son violentos, los videojuegos no tienen nada de productivo, los videojuegos esto, historias que a todos los que tenemos más de 20 años o a los que ya estamos cerca de los 30, a todos nos sonaron, ¿no? A todos nos decían, no gastes tu dinero en las maquinitas, a todos nos dijeron, eso no te va a dejar nada bueno, se te va a pudrir el cerebro, vas a quedar todo enajenado, y entonces nos volteamos a ver ahora y es como, caray, qué victoria tan importante, porque quizá estamos ganando 2 pesos, quizá no podemos ser del todo independientes, pero estamos siguiendo un sueño, que eso es algo importante. Estamos rompiendo paradigmas y estamos luchando porque se nos tome en cuenta como profesionales, como apasionados, como gente productiva, no solamente como una bola de enajenados que se la pasan jugando todo el día. Porque además es lo más curioso, una vez que entras a este mundo y que te dedicas a la locución, al periodismo, que haces doblaje, que haces cosplay, que te tienes un negocio de venta de videojuegos o de cómics, entre cada vez te adentras más a eso, menos tiempo tienes de disfrutar. La maldita redundancia de la maldición. sí, entonces es algo que a mí me emociona mucho y me da miedo, te soy sincero, también me da miedo porque sí. Es un campo aún inexplorado, que es un campo que se está abriendo con dificultades, y que podría simplemente mañana decir, ¿saben qué, chavos? Olvídenlo, esto no funcionó, regresen a estudiar Derecho o vayan a hacer algo productivo de sus vidas, ¿no? Yo he decidido, y después de muchas crisis existenciales, aferrarme a esto, aferrarme y luchar por sacar adelante mi proyecto de vida, que incluye, definitivamente incluye, el periodismo de videojuegos. Uh-huh. Sí, sí. Creo que se muestra nuestra pasión, nuestro gusto por todo esto que hacemos y que seguimos haciendo, el Push Start, las colaboraciones que hacemos, el Armando que está en todo, ahí me encanta que... Y por favor, Armando, te reitero aquí hasta en vivo para que quede, comparte ahí con las redes sociales todo lo que tengas ahí en colaboraciones de este documental que comentabas. También por ahí yo les he compartido, yo la verdad, por mi trabajo, por lo que he estado metido en doblaje, en actuación, en unos cortometrajes que he estado, en teatro y demás, pues te vas alejando de un poquito de producir realmente como, entre comillas, hobby en el que he seguido tratando de ser parte, que es el mundo de los videojuegos, del medio digital, etcétera. Pero sigo haciendo colaboraciones ahí con varios compañeros, amigos, alguien que está ahí muy cercano, el buen Shikme, o como ustedes le quieran decir. Ahí he estado compartiendo los videos y apoyando su trabajo porque me encanta el talento de este chico. Por ahí hizo el favor de rediseñarnos a una portada increíble del Push Start con su toque retro muy ochentero que me encantó. Y por ahí he estado colaborando con él, que él ahorita está levantando su canal de YouTube. Y bueno, por ahí lo acompañan en eventos. Hemos hecho algunos videos especiales, uno de Metal Gear Solid, ahí que los invito a que lo chequen. Y pues bueno, trato de hacer estas colaboraciones ahí con otros compañeros. También por ahí tengo próximo a colaborar con otras chavas que están por ahí haciendo un proyecto igual de YouTube, que es de ThinkX. Pues a ver qué tal, a ver, yo con tal de apoyar y en lo que pueda y generando proyectos que a mí me encantaría poder llevar este Push Star más allá, pero bueno, de momento creo que ahí la llevamos. Y pues gracias a ustedes que nos aguantan y que aguantan vara en aspectos de que no estamos tan seguido como antes, como los teníamos acostumbrados, pero gracias a todos los que nos apoyan y nos escuchan pues cuando estamos disponibles, quienes nos siguen en nuestras diferentes colaboraciones, en nuestros proyectos, muchísimas gracias. Y por ahí pues síganos ahí al buen Armando, ténganos paciencia, pero aquí estamos con gusto cada vez que se da la oportunidad. Y pues bueno, Armando, pues vámonos despidiendo. Gracias otra vez por armar este push que prácticamente tú fuiste el productor, tú fuiste el cabecilla de este episodio, y gracias por la invitada de lujo que hiciste el chance ahí de conectarlas con nosotros, y creo que la pasamos a gusto. Y gracias, Armando, siempre es la onda por platicar contigo, amigo. No, pues caray, Alan, desde luego siempre las gracias son para ti por tener este espacio, por aferrarte a este espacio también como muchos de nuestra generación estamos haciendo, que prácticamente somos una generación de aferrados. Entonces, pues no, muchas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos descargan. Verdaderamente se aprecia mucho, cada comentario lo leemos y nos ayuda, nos da fuerza a seguir. A Saúl, a Kerrigan, a Julio, que mandamos saludos. También a Mariana, que por ahí me escucha. Por ahí a Mena, nos también, escuchaba desde Perú, que le mandaba saludos obviamente a Adeline, ahí los fans de ahí déjame, le pongo en el timeline. Pero gracias a toda la gente que nos escuchó en vivo y porque siempre hace el esfuerzo de estar en vivo, que sabemos que ya es complicado y ya prácticamente pues nadie ve nada en vivo, ya todos los descargan o ven los contenidos cuando ellos tienen tiempo y cuando se les antoja. A ver, por aquí veo el replay. Es Jalión Maxel, arroba Master Jalión. Gracias, que desde Perú nos escuchó. Muchísimas gracias ahí a la banda que nos hizo el favor de acompañarnos, de escuchar la entrevista con Dalín, platicar con nosotros, con Armando y con tu servidor. Muchísimas gracias. Y pues bueno, Armando, vámonos. Ahí síganos en el Twitter. Ahí al buen Armando, arroba Alcoris. A mí como arroba Larjual. Y pues gracias Armando, otra vez por pasar esta linda velada, viejo. No, pues muchas gracias a ti, Alan. Desde luego, siempre un saludo a todos los que nos están escuchando, un agradecimiento. Y pues esto fue todo por el Push Start de esta semana. Nos vemos en la próxima, en la que estaremos hablando ya un poquito de qué sucedió en la Mole y de qué es lo que nos espera en el EGS, que casualmente también es el viernes 30. Entonces vamos a tener un pequeño programilla especial previo al EGS, a ver qué tal nos va este año. Sí. Entonces no se lo pierdan, ya les tendremos por ahí sorpresillas respecto a los invitados. Perfecto. Y pues buenas noches a todos. Ya están, chicos, un abrazo, buenos días, buenas noches, desde donde quiera que nos estén escuchando. Yo soy Alan, o mejor conocido como Larjual Banda, y esto fue el Push Start 180, y recuerden, somos más que solo videojuegos. Que estén bien.